Buenos días, chicos, ¿cómo les va? Estamos ya a punto de largar el Festival Internacional de Teatro de La Rioja en el marco del circuito nacional. Este es el doceavo año que se hace este circuito y pasa por La Rioja con dos obras internacionales, más obras nacionales. Así que esta noche nomás empieza, así que justamente estoy en este momento en el Teatro Víctor María Cáceres armando con el grupo uruguayo, bueno, todo lo que es sonido, técnica y todo eso, aprestando todo como para que esté hoy súper bien. Juan, este grupo uruguayo tiene una temática más circense, ¿no? Exactamente. Se llama Circo Transat de Montevideo, Uruguay, y lo que hacen es una fusión entre teatro y circo, con lo cual te diría que es muy divertido para todas las edades, básicamente por lo visual, por el trabajo físico y de precisión que hacen, y además las temáticas de las obras, ¿no es cierto? Esto es lo que ellos llaman, bueno, una fusión entre teatro y circo, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a desarrollar este circuito internacional a partir de hoy? Yo quiero comentarte que el circuito empezó hace más o menos un mes en el sur, luego fue al NOA, y está pasando por todo el país. Ese es el circuito. Lo que nosotros vamos a empezar aquí en La Rioja es la instancia de Festival Internacional de Teatro. Ah, bien. Que empieza esta noche, dentro del marco del circuito nacional, digamos, empieza esta noche con la obra Yen de Uruguay y sigue mañana en La Canoa de Papel. Esta noche es en el Teatro Víctor María Cáceres con un costo de 70 pesos la entrada, pero quiero aclarar esto, los estudiantes y jubilados no pagan, así que sería fantástico que se llene esta noche el teatro de gente que incluso aún no pudiendo pagar la entrada, tiene todo el derecho a ver teatro y se va a divertir muchísimo. Juan, ¿todos los estudiantes o solo estudiantes afines? No, todos los estudiantes, porque en realidad al principio decíamos estudiantes de arte, pero en realidad todos los estudiantes tienen derecho a verlo, porque a veces vos sabés que es muy costoso cualquier carrera y no tienen ni para los puchos, a veces, entonces el teatro les damos la posibilidad de que puedan entrar tranquilamente y se diviertan y tengan ese derecho. Como no trabajan, es decir, es raro que trabajen, mucha gente trabaja, pero los que no trabajan por ahí no tienen de dónde sacar un dinero para una entrada, entonces me parece genial que puedan entrar. Estudiantes de todo tipo, secundarios y terciarios. Perfecto. Y jubilados, naturalmente. Y el resto de la gente, 70 pesos de entrada, que es el costo de un atado de cigarrillo. Y mañana continúa en La Canoa de Papel una sala independiente de aquí, que está en el barrio 25 de Mayo Sur, La Canoa de Papel se llama, la obra que va a venir es de San Luis y se llama Dícese de una persona cuyo cónyuge ha muerto. Imagínate que por el título es una comedia muy divertida. Y el sábado, esto es mañana a las 22 horas en La Canoa de Papel, el sábado en La Canoa de Papel también tiene El Edipo de San Juan. Y paralelamente en San Agasta va a estar la obra Alimaña, que es de La Rioja, ganadora de la Fiesta Provincial de La Rioja, de la última edición. Y el domingo cerramos en el Teatro de la Ciudad con All Genius, All Idiots. Es una obra fantástica que es de una compañía de Suecia en el Teatro de la Ciudad y bueno, va a ser el cierre con una obra increíble. La verdad, la gente se va a asombrar de lo que va a ver con All Genius, All Idiots. Con una estética fabulosa tienen los changos. Sí, Juan, también está previsto que algunos elencos tengan una especie de charla informal con estudiantes de artes escénicos, tanto del profesorado como la universidad, en la universidad, ¿no? Sí, nosotros tenemos previsto que el grupo de Suecia, los Svalbard Company, van a tener una charla más informal, digamos, más artística, en el sentido de que hacer más una charla, no tanto un taller ni una instancia más formal, sino que van a tener un contacto de preguntarles lo que quieran acerca del teatro que han visto de este grupo el lunes a la tarde, en horas de la tarde. Yo supongo que tenemos que preguntar bien al grupo, pero va a ser entre las 18 y las 19 horas en la UNLAR. Todavía estamos viendo porque si en realidad se designa la UNLAR un auditorio o el patio de la Facultad de Humanidades, que es buenísimo ahí porque se juntan todos los estudiantes en el mismo recinto donde están dando clases y demás. Así que lo vemos, pero va a ser en la UNLAR el lunes a las 7 de la tarde. Una charla informal, pero es riquísima porque los estudiantes de teatro, de danza, en fin, de artes, o la comunidad va a poder preguntarle las cosas que quiera preguntarle, ¿no? Juan, y también los estudiantes van a poder presenciar los armados de y el montaje de las obras, ¿sí? Sí, esto es una cuestión que nosotros se nos ocurrió, que algunos estudiantes que vayan con algún profesor de la cátedra, porque esto es importante. Esto surge de una idea de una de las profesoras de la UNLAR, que es de Daniela Acuña Pinto y su esposa. Miriam Corsi. Miriam, perdón, estaba dando vuelta en mi cabeza el nombre de Miriam, exacto. Mil gracias. Me va a matar Miriam si no me. Pero siempre la me acuerdo de ella. Miriam, fue una idea fantástica que ella me sugirió, que fue como algunas cátedras de teatro necesitaban también una instancia práctica de visión de algo verdaderamente concreto, o sea, el armado de una obra específicamente, algunos profes con algunos alumnos van a ir. La idea es que si algún profe de teatro quiere llevarlos, que nos avise a este teléfono. ¿Por qué? Porque como Miriam Corsi también es una de las referentes de la canoa de papel, la idea es que mañana, y esto siempre que el director diga sí, no hay problema, es que yo creo que no va a haber problema, que los chicos se sienten en sala mientras el grupo de teatro arma y apunten, anoten, vean lo curioso que es un armado, ya no como taller que puedan preguntar, sino están observando una instancia natural que es la preparación de una obra, que eso es como ver algo que es difícil de ver, porque uno va a ver la obra de teatro, pero no ve lo que pasó a la tarde, una luz que falló, colocar otra, en fin. Claro. Todo este tipo de cosas. La cocina de una obra de teatro, digamos. La cocina, exactamente, pero además la estamos viendo la cocina desde una ventana. Quiero decir, no estamos dentro de la cocina que el cocinero nos ve y dice, bueno, ahora pongo el ajo picado. No, hacen lo que tienen que hacer porque en realidad lo que están haciendo es armando un espectáculo. Y los alumnos observan eso. La idea de Miriam me pareció extraordinaria. Y en ese caso, concretamente, te digo esto porque, para que no se confunda que vaya cualquier alumno. No, los profes con un grupo de alumnos que quieran ir de teatro, digamos, suponete, un profe de escenografía, o un profe de actuación, un profe de producción, lleva un par de alumnos, o un grupo de alumnos, o su curso, se sienta en silencio en la platea y ven. Me pareció una idea fantástica. Lo vamos a poner en práctica, básicamente, en la canoa de papel a partir de mañana. Juan, dime. Entonces, para recordar a la gente, comienza hoy en el Teatro Víctor María Cáceres, entrada a las 21 horas es el acto de apertura. 21:30 es el acto de apertura y 22 empieza la obra. Queremos hacer el acto lo más breve posible, ¿entendés? Y entonces, para el público en general, la entrada es de 70 pesos. Para estudiantes, libre, entre estudiantes y jubilados, entrada gratuita. Sí. Que vayan con libreta, ¿no? Que vayan porque... Sí, de alguna forma, que de todas formas, imagínate que nosotros conocemos. Viene un estudiante sin libreta y yo lo conozco, le digo, pasa, obviamente. Porque acá en La Rioja nos conocen. Sabemos que no va a venir alguien a decirme, yo soy estudiante, y no lo es. Che, Juan... Pero lo mismo, pero si está en la libreta, mejor, porque eso... Es un control en boletería que a veces nos pide a nosotros, ¿viste? Yo soy más informal con esas cosas, pero a veces las cosas formales hacen que el cálculo sea, digamos, el tema recaudación, el tema, ¿me entendés? El tema boletería, claro. Siempre tiene su manejo, digamos, de técnica, ¿no es cierto? Juan, los estudiantes y jubilados que quieran participar de las obras, ¿no? De ir a ver las obras, ¿tienen que ir un rato antes o directamente normalmente? No. Mira, el Teatro Víctor María Cáceres tiene una capacidad como para que esta noche vengan en el momento en que entra el público, porque en realidad no hay entradas numeradas. Es la gente que llega va entrando a la sala y tiene su lugar, digamos. No va a haber problema. Perfecto, muchísimas gracias. Sí. Perdóname, esto es importante que lo escuche la comunidad. Lo que sí es importante que mañana en la canoa de papel, sí, que hagan un esfuercito, estén un ratito antes porque la canoa tiene una capacidad más limitada. Un poco más limitada que el Teatro Víctor María Cáceres. Claro. Así que bueno, esa es la recomendación que hago. Perfecto, muchísimas gracias, Juan, por este contacto. No, por favor, los invito y muchas gracias por la difusión, muchachos. Un abrazo. Mucha suerte. Un abrazo.